El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los 12 y en el camino les dijo: Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo: Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías le tocó vivir en una época la más difícil de la historia del pueblo de Israel, año 580 más o menos antes de Cristo, en la zona ahí de Jerusalén, donde había quedado solamente la tribu de Judá, de David, ¿no? De la cual Dios había prometido que vendría el Mesías, descendería el Mesías, ¿no? De hecho, San José es hijo de David, de esa misma tribu de Judá. El reino, digamos, del norte, con Samaria y todo eso, había caído, ya había sido deportado a Siria, unos 100 años antes más o menos, y ahora le tocaba el reino del sur, ¿no? Serían los judíos deportados de su tierra por manos del rey Nabucodonosor, que era rey de los babilonios, lo que ahora sería Irak, Irán, esa zona de la Mesopotamia asiática, ahí estaba Babilonia, y fueron deportados de la Palestina, de Jerusalén particularmente. Se llevaban a las personas, a los artesanos, a las mujeres, y dejaban a algunos campesinos en el lugar. Destruían todo, se llevaban todo el oro, todo lo que encontraran. El templo de Jerusalén fue destruido, el templo que fue construido por Salomón, ¿cierto?, hijo de David. Digo esto porque a veces uno, cuando le toca padecer algunas cosas en la historia personal o la historia de la humanidad, uno dice, lo que Dios permite, y hay que ver la historia, lo que Dios ha permitido en la historia. Terrible para el judío la prueba de fe que fue esto. Porque Dios le había prometido la tierra prometida, hacía casi 1000 años que habían tomado posesión de esa tierra, hacía 360 años que tenían ese templo, 360 años que tenían ese templo, y ahora vienen estos, digamos, paganos, por decir así, de los babilonios, y le destruyen todo y lo sacan de su tierra. Si lo hubieran matado no sería nada, pero lo sacan, lo más precioso que tiene, y Dios permite eso. Por eso es una prueba de fe terrible la del pueblo de Israel, y en ese contexto está el profeta Jeremías y luego el profeta Ezequiel. Y Jeremías le va a tocar, por supuesto, en un momento re difícil, una misión re difícil, él después va a morir mártir, y le va a tocar a él decirle fundamentalmente tres cosas a ese pueblo de Israel. por la cual lo odiaron, ¿no? Lo persiguieron. Él decía, no les debo ni me deben, pero todos me odian, ¿no? Primero le decía que eso que le sucedía era por las infidelidades de ese pueblo, por haberse alejado de Dios, a los ídolos. Segundo, le decía que tenían que Nabucodonosor, que era terrible, era un rey que Dios permitía para corregirlos. Así que se tenían que entregar a ese rey, tenían que aceptar que Nabucodonosor los iba a conquistar y a deportar, y no tenían que luchar. Por lo cual quedaba totalmente como una apátrida, quedaba como un antipatriota, un traidor, que le decía y desmoralizaba a los judíos, y le decía, no hay nada que hacer, hay que aceptar que Dios ha entregado a la deportación esto, y no se pongan a luchar, porque no se puede luchar contra esto. Así que terminó en un aljibe, ¿no?, por decir eso. Y tercero, les decía que, porque no era un mensaje, como suelen ser los mensajes de Dios, Dios, digamos, cura, no castiga. Entonces la cura supone un dolor, pero supone el fin es la salud. Les decía que pasados 70 años iban a volver a la tierra, como de hecho después sucedió con Esdras y Nehemías, ¿no es cierto?, que vuelven a tomar posesión de la tierra prometida. Y ahí se construye el segundo templo, que es el templo de Herodes, que después va a ser destruido de nuevo en nuestra era cristiana, ¿no? Bueno, en ese contexto, Jeremías es perseguido. ¿Pero por qué es perseguido Jeremías? Porque, claro, le decía cosas que no querían escuchar. Estos días, bueno, yo particularmente he estado meditando mucho esto de escuchar, ¿no? Creo que lo hemos dicho varias veces también, ¿no? Esa capacidad de escuchar. De escuchar la voz de Dios, nos guste o no nos guste, la entendamos o no la entendamos. Ya, escuchar es aceptar, escuchar es confiar, escuchar es dejarse conducir. Y claro, cuando uno no quiere escuchar, termina matando al pregonero. El enfermo que no quiere escuchar la sentencia del médico termina matando, entre comillas, descalificando al médico. Digo esto para que se entienda. A veces el cristianismo, la iglesia, los cristianos han sido perseguidos a lo largo de la historia por sus pecados personales, ¿no? Como puede ser hoy en día, si algún sacerdote ha cometido algún acto de pedofilia y todo eso y es condenado, bueno, ahí son sus miserias personales. Pero muchas veces han sido perseguidos los cristianos y sacerdotes, religiosos y laicos y la iglesia, no por sus miserias personales, o en todo caso se ha tomado la ocasión como ocasión las miserias personales, pero se ha perseguido porque el mundo no quiere escuchar algunos mensajes. No quiere escuchar. ¿Entiendes? No quiere escuchar que uno hable que esto vas por mal camino, que tenés que convertirte de esto, así, en fin, ¿no? Entonces, cuando no quiere escuchar la persona, el camino que tiene es perseguir. Descalificar, ¿vieron? Usted dice cualquier cosa, hoy en día el mundo dice, no, iglesia, dictadura, le sacan la dictadura. Digo, yo no estuve en la dictadura, qué sé yo, díganselo a lo que... Pero sacan eso. Y le saca algo contra el aborto y dice, pero los curas, la pedofilia. Pero eso es otro tema, estamos hablando de este tema, ¿vieron? Es como si alguien no quiere ser corregido, ¿vieron? Viene alguien a corregir y nosotros no queremos, y le sacamos otros defectos que él tiene. Pero eso no es el tema si es verdad lo que me está diciendo o no. Bueno, eso es lo que le pasó a Jeremías. Aún así, Jeremías, vemos un alma grande, porque él, siendo perseguido, de hecho muere mártir. Él es muy simpática la vida, por decir así, simpática, ¿no? Él decía, haga A y hacían B. Sucedía lo que él decía. Después le preguntaban de nuevo, y él decía, hagan A, hagan B, y hacían A. Así le fue. Fue toda una contradicción. Sin embargo, uno dice, ¿por qué hay que hablar aunque la persona no escuchen? Primero porque no hay que menospreciar a nadie, que la persona se puede convertir. Pero después, porque después que sucedió y pasaron 100 años y leían, y nosotros ahora que estamos, ¿a cuánto estamos? A 2500 años, las personas leían lo de Jeremías y decían, tenía razón. Porque la verdad siempre triunfa. Se toma su tiempo, como la naturaleza, como Dios, pero siempre triunfa. Por eso hay que decir la verdad. A veces no tiene la eficacia de la inmediatez, porque hay remedios que no curan inmediatamente, curan a la larga, ¿no? Pero la verdad siempre triunfa. Por eso uno tiene que saber escuchar la verdad y saber transmitir la verdad. Cueste lo que cueste, aunque no se entienda, ¿no? Como los padres que le pasa con sus hijos, que le ponen límite, no lo entienden, los odian, pero el día de mañana se lo van a agradecer. Bueno, que Jeremías nos conceda la gracia en estos tiempos también distintos, similar en algunas cosas y en otras no, porque la historia no se repite cíclicamente, pero sin embargo, como los humanos somos los que formamos parte de la historia, las vicios y las virtudes de la historia se repiten con otro formato. Así que Dios nos dé la gracia entonces de saber escuchar la voz de Dios, saber aceptar esa voz de Dios, eso que Dios permite en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia y demás, con serenidad, y saber transmitir esa verdad.